El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estamos otra vez en Lobo Suelto, un poquito más tarde, las 22 hoy. Problemas en la conexión, problemas acá, allá, pero no van a hacer que tengamos otro buen viernes. Nino, buenas noches, ¿volviste? Volví. Después de un viernes solitario es bueno tenerte a mi lado, a mi derecha está mi queridísimo amigo Nino, después de unas vacaciones. Nino, ¿cómo estás? Hecho pelota. ¿Cansado? Sí, llegué recién, hace un rato. Hace un rato bajado del bondi, bajado del avión o del barco. ¿De dónde habrá venido Nino? A ver, ¿de dónde vino? ¿Vino en barco? ¿Vino en avión? No. ¿En bondi? Bondi. ¿A dónde fuiste, Nino? Mina Clavero. ¿Y viniste con el acentito? Sí, viste, se te pega, ¿no? ¿Se te pegó rápido? No. Tengo una. ¿Cómo la encarás? ¿Así dices? Claro, ¿cómo la encarás? Esa es una. Después, ¿cómo el otro? Está el amarillo patito, verde botella. Esa bosta. Negro culio. Sí. ¿Cómo te fue, Nino? Bien, la pasé bien, un lugar tranquilo. Sí. Para ir familia o pareja. Sí. Un lugar muy tranquilo. Muchos cordobeses, o sea, cordobeses posta, viste, posta. ¿Y cómo es el cordobés no posta? Claro, viste que hasta que se le pega el acento, pibe que va de acá de Buenos Aires, sí. Tiene el negocio allá y se le pegó el acento porque tiene el negocio. Y está sí. El cordobés de ahí. El de ahí. El de Córdoba. Escúchame, buen trato con. Te decían los porteño, claro, te decían porteño, te decían. No, hay buena onda. El morenense. Es muy hospitalario. Sí, es muy bueno. El cordobés no tiene buena. Es medio falso también, ojo ahí. Mirá, te das vuelta, claro. Sí, te das vuelta y te dan con un palo. Pero no falso, con maldad, ¿no? Te dan con un palo. Mirá este pelado, todo lo que te puso. Claro, sí. ¿Entendés? Yo caí con mis bermudas blancas, ¿viste? Y sí. Era medio payasesco. Mirá. ¿Alguna bebida cordobesa que hayas tomado? Tomé Fernet. Fernet, pero el que toman ellos. ¿Cómo es el que toman ellos? No, tienen medida, todo. Te dan la medida de Fernet. Sí. La marca se llama Benei, creo. Benei. ¿Y cómo es? ¿Más picante que acá? Tiene gusto a hierbas. A hierbas. Ah, mirá que veamos. Golpea, ¿sí? Sí, no es para. Es para la noche, bien comido, bien comido. No es para abrir ahí el asado y no. Antiguamente el Fernet, esto lo hemos hablado alguna vez fuera de aire, ¿no? En esas noches de ronda. El Fernet era como un aperitivo. Se tomaba puro. Sí, es verdad. Un poquito de soda, alguno le ponía soda. Un poquito de soda. Pero no era como es ahora el Fernet con coca. No. Eso es un invento cordobés, de Buenos Aires, ¿es un invento argentino o es un invento italiano el Fernet con coca? Italia, vos vas a Italia. Para mí argento. ¿Y te dan Fernet con coca o no? Fernet te dan todo con una medida. ¿Qué decís? Para mí argentino. Bueno, la otra vez hablábamos de la milanesa la napolitana. Milanesa napolitana. La milanesa es argentino. ¿Es argentino? Ah, vos contaste la historia, ¿no? Claro, la milanesa, Milán. Sí. Y napolitana jamás. Milán y Nápoles están totalmente separados. ¿Cómo es para vos la milanesa napolitana? ¿O no? ¿Vos sabés cómo es la pizza napolitana, por ejemplo? Vos si vas y pedís una pizza napolitana, ¿sabés qué es lo que te viene? Sí. ¿O no? Sí. ¿Qué te viene? A ver. Pizza, tomate, ajo, azúcar. Perejil. Algunos, yo tenía un amigo, porque sí. Viste que en el barrio cuando vos comprás el sándwich de milanesa, te lo así tipo napolitano dice y te ponen jamón, queso. Bueno, un amigo fue una vez porque muy chaqueño, chabón, sos del Chaco, fue una pizzería por primera vez como a los 32 años, no, a los 25 años. Conocí una pizzería el tipo, un restaurante, no una pizzería. Un restaurante. Entonces fue canchero. Y dijo, haceme una napolitana, pidió. Pero el tipo creyendo que era la que venía con jamón. Claro. ¿Entendés? Porque muchos piensan eso. Sí, sí. Una vez a mí, no sé si fue en una pizzería o compré un sándwich y le dije, bueno, una napolitana y me trajeron con jamón, se la hice, la cambié. No, claro. Es napolitana, va sin jamón. Claro, va. A mí me gusta con mucha salsa y queso. Sí. Y por ejemplo, la pizza cancha, ¿vos sabés? No, me mataste. Es la que es picante. Pero es sin queso. Ah, sí, es verdad. Es sin queso, sin mozzarella en este caso, lo que sea. Esa es la pizza cancha. Pero bueno, un amigo mío que no sabía... ¿Viste cuando vas a un lado y no sabes pedir? Por ejemplo, en un bar. No, si te sentás, o sea, si te sentás la milanesa. Seguro milanesa. No, ¿vos qué pedís en un restaurante? ¿Milanesa? Y si arranco con hambre, milanesa. Yo suelo pedir... Voy a comer, sí. Ya voy preparado. Pero si me agarraste al paso, dame una milanesa napolitana. Pero con puré. Pará, eso en un copetín al paso, así... En, lo que sea, restaurante. Sea resto, sea restaurante, sea concheto, sea modernoso o si sea salgo a comer, pulgoso. Si salgo a comer, sí, capaz que me tiro un cazuela de marisco, ¿viste? Ah, mirá. Claro, si salgo a comer. Yo lo que no como en restaurante, resto o esas cosas son pastas. No, a ver si hice pasta casera. Tengo la sensación, siempre tengo la sensación, yo soy un gordo de alma, vamos a arrancar por ahí. Entonces, ¿al gordo qué le gusta? Comer. Le gusta le gusta llenarse, le gusta no llenarse, sobrellenarse. ¿Entendés? Sí. Le gusta comer. Yo soy del que come lo que le gusta. Yo tengo 5 kilos está, arriba, boludo. Cuando ya está lleno, come. O sea, trato de no tomar gaseosa. Si es algo que me gusta, una tarta. Ponele. No tomo gaseosa para comer más tarta. O no como ensaladito para comer más tarta. O pastel de papa, alguna comida que me guste. ¿Con qué arrancas si vas a comer? No, si voy a comer no como pastas porque siempre tengo miedo. Por ejemplo, pido ravioles. Si me traen poquitos ravioles me muero. Me vuelvo loco. Entonces siempre pido algo, por ejemplo, no sé, algún pollo relleno con, no sé, papas a las españolas con algo, ¿entendés? Igual yo bañadas en algo. La técnica para ir a comer así, por el que anda en la calle sabe, yo también me tocó de laburar en la calle. Ponele, vas a Rodríguez, supongamos. Sí. Donde están todos los camioneros. Sí, de... sí. O donde vas ahí, ahí come bien. En Capital, donde ves mucha moto. Mucho tachero. Claro, olvidate, claro, totalmente. Es una regla eso. Yo en mis épocas que cadeteé en Capital, sí. Y comés donde ves muchas motos. Yo cadeteaba en moto. Sino que cadeteaba caminando. Entonces, bueno, sí, te vas a esos lugares. Olvídate. Bueno, buenas noches, gente. Estamos arrancando Lobo Suelto. Nino volvió de vacaciones. Más gordo. Con más ganas. Vamos a dar los números de teléfono para comunicarse con nosotros una semana apretada. Ya vamos a la tanda, si te entendí la seña, le digo a mi operadora Cecilia. Antes vamos a dar los números, y disculpa, ya te doy los números. 4666559, 4666559, 1161-5403-59. 11-61-54-03-59. No voy a vender el programa, lo único que voy a decir es que hoy son temas clásicos lo que vamos a pasar, clásicos del rock, así que pidan, manden a mi celular mensajes, al que tenga el 11-61-54-03-59, mande a ese o al de Nino, y bueno, estaremos tratando de cumplir. Tenemos un montón de cosas, tenemos una charla con una banda tremenda como que Acelga, no voy a vender más, tenemos 1500 cosas para hoy, hacemos tanda canción como quiera acá la producción. Y seguimos en Lobo Suelto. Buenas noches. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para otoño.

Seguimos en Lugo Suelto, segunda media hora de este programa, hoy viernes, noche de rock, noche de cultura, como nos gusta acá en Lugo Suelto. Y recuerden que tenemos como hilo conductor en el tema de las músicas clásicos del rock, pasó los Cadillacs en un lindo tema. Y tenemos, como decíamos, como nos gusta en Lugo Suelto, rock y cultura. Bueno, hoy hicimos como una fusión en ello y tenemos una linda charla con una banda que a mí particularmente me gusta, que las he visto. Teloneando a una de mis bandas favoritas, que es La Renga. Estamos en un llamado telefónico con Kea Selga. Estamos con Silvina, si no me equivoco. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Silvina, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, acá recién terminando de ensayar, preparándonos para mañana. Mañana, es verdad, mañana en el homenaje a Papo, que hoy se cumplen años de la desaparición del Carpo. Va a estar Kea Selga acá en Luján, si no me equivoco. ¿Y cómo están preparando ese festival? Bien, con muchas ganas. Bueno, ya es el tercer año que vamos a participar y, bueno, más los otros años que hemos ido de público. Y la verdad que, bueno, es muy lindo estar ahí, hay mucha energía, ¿no? Bueno, que yo creo que se le recuerda como se merece y como tanto legado ha dejado a tantos músicos. Así que estamos muy contentas de participar de este evento. ¿Ya tienen listo el listado de temas? ¿Ya lo tienen preparado? Sí, recién le hicimos la tercera pasada del día para mañana. Lo que pasa es que veníamos de vacaciones, por sí. eso entonces ensayamos ayer, ensayamos hoy, como bueno, para reconectarnos de nuevo, ¿viste? Como son los parates. Claro. Pero sí, a full. Vamos a dar un show digno como se merece, porque si no se le va a regar, pues nos caga trompadas. Escúchame, Silvina, ¿y qué van a estar tocando? ¿Más del último disco? ¿Un poquito un popurrí de todo? Y sí, vamos a hacer un popurrí, pero sí, generalmente estamos haciendo más de del Amarillo, sobre todo porque, bueno, es como nuestro homenaje a las bandas que nos gustan, ¿no? Que somos fieles, bueno, que donde grabamos juntos a la par, nosotras, bueno, el tema de La Renga, Los Redondos, de La Poza, sí. de Bob Day. Bueno, vamos a hacer un popurrí también. Igual son poquitos temas, ¿no? Pues son muchas bandas, entonces hay que darle espacio a todas. Pero, bueno, contentas eso, de participar y que haya un poco de olor a cachucha en el escenario, está bueno también. Está bien. Con respecto, te quería preguntar, yo soy Robert, de acá en Lobo Sol, estamos hablando con Kea Selga, banda de Mataderos, nacida en Mataderos. Trilogía Amarilla es el último CD de Kea Selga, que es un disco de covers, vendría a ser. ¿Cómo llegaron a ese tipo de cada canción? ¿La fueron eligiendo entre todos? ¿Alguno eligió su favorito? ¿Hicieron un sorteo? Porque hay de todo un poco, tenemos de Los Redondos hasta La Polla. Sí, gracias. Te comento, antes que expandas en tu respuesta, yo, Robert, soy muy ricotero y mi amigo Nino es fanático de La Polla, así que los dos estamos felices. No puede fallar, son bandas que no pueden fallar. Claro. Bueno, igual, por ejemplo, la más fanática de La Polla capaz que soy yo, pero como que bueno, uno se va, cuando estás tanto tiempo con una persona, yo con Valentina, dice, hace muchísimos años que estamos juntas tocando, entonces te vas contagiando también de los gustos de los otros, digamos, a ella también le gusta, hemos ido a ver juntas, conocimos a Baristo, así que, y bueno, Los Redondos yo los iba a ver desde re pequeña, así que como que fue también bandas que nos marcaron a todos. Más que nada, la que propone esto, o sea, nosotros veníamos haciendo en el show un día, hicimos un acústico de tres temas, que en esos inclusive había uno de Nirvana metido, y la gente se recopó. Después yo decía, che, qué bueno el acústico, y yo digo, pero que el eléctrico no gustó, porque era una, como fue algo novedoso, dijimos, está bueno, y nosotros nos sentíamos cómodas, o sea, como que era una parte más, ¿no?, de la banda. Sí. Y dijimos, bueno, vamos, y de paso también como un homenaje, ¿no?, qué sé yo, suena medio, ¿no?, como un reconocimiento, como también un agradecimiento de poder ser parte del rock, y ser, generalmente, bueno, hay todas canciones de rock nacional, sacando, bueno, la de La Polla, que medio que son locales acá también, ¿no? Evarista es un personaje muy querido acá. Igual tenemos dos en estudio ahí en el Amarillo que son también, que también tocamos, que mañana vamos a hacer Masajito, por ejemplo, que está grabada en estudio, ¿no? Sí. Y hicimos de paso Moriré, que era una canción que decíamos, la hicimos en versión acústica. O sea, que a veces la tocamos acústica, a veces la tocamos eléctrica. Y como que la parte acústica también tiene un colorcito que lo vas descubriendo. Nosotros, por ejemplo, ahora este Amarillo, sí, lo estamos haciendo eléctrico. Tocamos a veces El Pibe, el de La Polla. Mañana estamos entre El Pibe y La Polla. Vamos a ver qué nos pinta la ahí. Polla. Yo voy a gritar por El Pibe. Y bueno, vamos. Si entra los dos, entrarán los dos. Pero bueno, que lo hacemos eléctrico, ¿no? Y que le dio su color, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, deformar los temas que hicieron otras bandas, porque me parece que, bueno, que por algo hicieron, pero como que La Polla, la verdad es que como que nos quedó, como lo sacamos acústico, digamos, electrificamos, se puede decir, electrizamos, o sea, como, la parte ese acústico, como que es un tema diferente, no es igual al de La Polla, ni se le parece, pero es como una versión así. Sí, quedó bárbaro. No, porque a eso le sale perfecto, y nosotros así igual no nos salía, la verdad. Y lo hemos como versionado y tirando nuestra onda, y con mucho amor y mucho respeto, porque de todas las bandas que hicimos son bandas que admiramos y respetamos mucho, o sea que siempre está obviamente hecho desde el respeto al músico. Exacto, y así se tiene que ser. Como, obvio. Ah, vale. ¿Cómo? Pero viste que hay bandas que como que defenestran los temas, pero no te gustaba el que estaba. Claro. Entonces, bueno, nosotros que hablamos, perdona que te interrumpa, que decimos eso, que el cover debería ser así en realidad, un toque de algo que uno le da en este momento, que hace algo, quien haga el cover, pero sin perder esa versión original. Claro, en general tratamos de respetar eso. Capaz que le da apoyo a hacer como que es, bueno, obviamente que no tiene eso solo, lo hacemos mucho más corto, pero yo creo que tiene captado la energía de lo que dice ese tema, que están... Que eso fue difícil, ¿no? Elegir, porque a mí me gustan 2 millones de temas, a las dos nos gustan. Claro. Bueno, y ahora Rocío también, que también es fanática, o sea que, bueno, sumamos... Son todas de La Polla, vamos. Claro. Otras fuerzas, así que... Pero bueno, tratamos de plasmar, yo creo que esa energía y eso que se quiere decir con la letra. A nuestro modo, ¿no? Sí. A nuestra manera de tocar. Mezcla, Silvina, también muchos estilos, ¿no? Que acerca rock, mucho punk también. Sí, sí, tenemos una... O sea, dentro de todo nosotros decimos que hacemos rock, digamos. Sí. Como que rockerizamos, pero bueno, sí hay una parte, un costadito a rayitas, panquiruli, ¿no? Que nos gusta mucho. Y también tenemos un par de canciones, ¿no? Así, no va la no, pero bueno, formar la canción, digamos. Como que también hay temas que, bueno, qué sé yo, tenemos la suerte que Valentina tiene una voz preciosa y privilegiada, entonces que está bueno, bueno, climatizar y que se escuche y de, que se entienda lo que estamos diciendo. Porque a veces lo que pasa mucho, sobre todo los que tocamos en lugares chicos y todo, que es complicado entender lo que te están cantando. Y a veces es una pena porque las letras están buenísimas de muchas bandas y uno quisiera escuchar más lo que está diciendo, ¿no? Y a veces es difícil. Entonces hay que aprender, bueno, yo estuve aprendiendo mucho a bajar un poco los decibeles, pues yo le doy como que fuera el sí. último tema. Son bastante descontroladas arriba del escenario, le dan mucha energía. Y sí, estamos aprendiendo a manejarla, ¿no? Que es un tema este para el 2012 que hay que armonizarse. Claro, para llegar después bien con la voz al otro día, porque queda difónica la cantante. Ah, pobre Valen, sí, no se escucha, acá en la sala no se escucha nunca. Pobre, ese es un tema, ¿viste? Sí, pero bueno, tratamos de eso, de hablar desde la voz, ¿no? Que se entienda la voz, no que la voz al frente, pero que se entienda lo que estamos diciendo, porque para algo nos plantamos en escena, porque queremos decir algo. No es que es lo mismo, no da lo mismo decir cualquier cosa. Y así también elegimos bastante cuando hacemos un cover, tiene que ver con, bueno, algo que, por ejemplo, no sé, el de Silvio Rodríguez, que versionamos el Necio, tiene algo de decir, bueno, ¿cómo no hice yo este tema? La puta madre, qué bien que se le ocurrió a este maravilloso ser, porque es un temazo y hay que decirlo, ¿viste? Y hay que multiplicar las voces a veces en otras, ¿no? Sí, totalmente. Has tocado ya en Moreno, ¿no? En Moreno, sí, ¿no? Hemos tocado mucho, ¿sabes? Y soy ando de yo, que si no me falla la memoria, creo que tocaste en un club que se llama Ruta 23. Si no me falla Sí, obvio. Pero yo lo tengo como San Miguel ahí. No, eso es Moreno. ¿Qué estás en el Bajo Flores, vos? ¿Vos estás en el Bajo Flores? Ay, no, chiquito. Encima estamos en Parque Avellaneda, pero es Matadero. Es Matadero, no, perdón, es eso. Pero como que vamos tanto allá, para nosotros es todo es San Miguel. Es como, pero así tocamos a Ruta 23 como varias veces. ¿Cómo se ven en este mucho teloneada buena en buenos lugares? Estuvieron, bueno, con La Renga, con El Tri, con Manu Chao, para hacer una... ¿Cómo llegan ahí y cómo la van pasando? ¿Tienen un buen acceso, tienen buena conexión con estas bandas? Y bueno, ¿qué te digo? Con La Renga sí, sí. ¿No? Es más que obvio. Es más que sí. Obvio eso. Y con El Tri también, pegamos muy buena onda, la verdad que fue, o sea, una invitación que nos hemos ganado, sí. Digamos, de conocerlo, de cuando a veces que vinieron, pegamos mucha onda con Chela, con la mujer de Alex, tuvimos muchas charlas inclusive desde el lado de la mujer y en el rock, ella nos contó la parte cómo la viven en México y nosotras, bueno, cómo la vivimos acá en Argentina, cómo se viene haciendo, vos sabés que Chela Lora nos contó que ella hace un festival, hacía un festival todo de mujeres, sí, pero dice que lo dejó de hacer porque, bueno, los chabones estaban, que encuérate, que eso, viste, como que no se daba el valor a la mujer como músico. Y acá, ¿cómo ves ese? ¿Ves que cambió bastante? Yo veo que se le da valor a las bandas de mujeres. Hace 12 años que estamos tocando y yo vi en estos 12 años un crecimiento y un resurgimiento de bandas de mujeres que es abismal. O sea, digamos, los cambios sociales tardan bastante tiempo. Para uno 12 años es un montón de tiempo, pero para la sociedad no es mucho, digamos, ¿no? No. Como que avanzó un montón y hay muchas bandas más de mujeres. Yo creo que yo desde que empezamos a tocar sentía como hay una cierta curiosidad también. Si bien hemos pasado hace bastantes años... Porque capaz que nosotras nos movemos a un lugar que hay mucha banda de hombres, ¿no? Capaz que las chicas que están tocando, por ejemplo, en el lado del punk vienen más mujeres todavía, ¿no? Me parece que no están cerrado como el rock, no presentó esa cosa machista como fue el rock. Yo creo que hay un cambio de cabeza, esa es mi opinión. Por ejemplo, Valen dice que todavía, obviamente que hay que lucharla. Todos los lugares, en la vida, ¿no? Hay que ganarlos. Había un espacio que no había y que muchas mujeres nos han abierto y somos muy agradecidas de eso. Por eso siempre estamos dando homenaje, no por hacer una diferencia, pero sino que, bueno, mujeres que han peleado antes que nosotras, que luego se tuvieron que enfrentar con situaciones donde no había posibilidades, donde no tuvieron que limpiar el terreno y eso le agradecemos mucho. Yo noto una apertura. No sé si si una banda de mujeres me decís que va a llegar, por ejemplo, a hacer una cancha. Bueno, no sé, pero igual, pero... ya con que no las insulte, no le digan que anda a lavar, digo un insulto fácil que se me ocurre. A lavar los platos. Claro, no, pero que ya no te digan eso cuando subís a tocar y que te aplauden y que te escuchen y que digan, bueno, tiene algo más para decir, es un gran progreso. No, pero eso, igual nosotros no nos han insultado mucho, así, no hemos tenido eso. Era como onda, ay, a ver qué hacen, onda las viudas, ¿viste? Era claro. Como a ver qué, como que no había otro referente, qué sé yo, también a veces es ignorancia, ¿no? ¿Y qué banda de rock de así integrada por mujeres te gusta? Por ejemplo, me gustaba mucho Lucila Cueva, pero se separaron, la verdad que me dio mucha pena porque una re contra banda, hemos compartido escenario con ellas y una aparte divina, las chicas. Yo soy de ir a ver muchas bandas, ¿eh? Sí. De minas. Ahora no me sale, pero por ejemplo, bueno, fui a ver a la Sidelvis, Estoy Confundida. A mí me gusta, Estoy Confundida, esa me gusta bastante. Sidelvis también. Claro. sí, las vimos. Hay muchas bandas. ¿Y de afuera, Silvina? Bueno, las legendarias del E7. Sí, a mí también. Justo pensé cuando los escuché a ustedes. Sí, esa banda. Y aparte, mirá de qué época, no, es un bandón, ¿eh? Sí, bueno. No, hay muchas músicas, qué sé yo, de que te por ejemplo, Andrea Álvarez, que te sacás el sombrero. Yo me acuerdo cuando presentó el disco, lo fuimos a ver a Andrea Álvarez hace poco. Sí. Y la mina canta, va, y la toca la batería, y digo, la concha de tu madre. Bien, ¿no? Porque si te das ganas de decir, bueno, se puede, pero si loco, me falta un montón. Estamos... Pero bueno, son referentes que dicen, bueno, no es imposible. No, impresionante. No es imposible. Estamos hablando con Silvina de Quéacelga, banda que mañana se va a estar presentando en el homenaje a Papo, que se va a hacer en Luján. Banda que ya tiene muchos años y que, por ejemplo, leíamos que en su concepto artístico estético diferente, que lo que es Quéacelga, tienen distintos tipos de acercar al público, en este caso, una participación colectiva, como la afiliada rockera, el casamiento con el rock en el trencito de la alegría, el acústico fogonero, el mandala colectivo, el cabaret de las sombras negras. ¿Qué de todo eso sigue siendo habitué en Quéacelga? Y bueno, eso son todas cosas reales que han pasado. Sí. Y como que siempre nos va, en los lugares que encontramos, que, o sea, qué sé yo, clubes, que vamos descubriendo que nos podemos hacer como nuestra fiesta, ¿no? Como desplegar todo nuestros objetivos, porque viste que a veces hay lugares que no te permiten, pero realmente cuando organizamos todos nosotros, la última fue la Kermés Roquera. La Kermés Roquera. En el Club Paternal. Jugos bueno, de embolsados, todo guay. La segunda carrera de embolsado, la primera con la afiliada. Y esto fue medio una locura, viste, la gente te decía, bueno, una afiliada roquera, esa se hizo acá en el Sol de Plata, acá en Mataderos. Ya que vamos con los barrios. Sí. Un club que queríamos mucho, bueno, que ahora no se puede tocar más, pero bueno, un club que... La verdad que nos dejó tocar muchas veces y hacer nuestras locuras, que fue buenísimo. El casamiento y la afiliada se hicieron ahí. Por ejemplo, la afiliada fue la primera vez que pusimos una pantalla en un club que tiene un buffet que no es muy grande. Pudimos poner una pantalla. Hicimos fideo como para las 150 personas y faltó, porque vino, viste que no sabés calcular. Sí. Y después hicimos la carrera de emoción y decimos, ¿quién se va a anotar? Y tuvimos cola, tuvimos que suspender porque estaban matando. Que al momento se pasó de largo. Sí, así que bueno, hicimos la 2, que también tuvo éxito. La Kermés, digo, si loco, dejen de jugar porque tenemos que ir a tocar, porque se nos viene la noche, ¿viste? La gente se prende y ¿sabes qué va? A nosotros nos da resultado, bueno, primero porque es una manera de conocerlos más, ¿no? Sí. De participar, de ser parte del evento y eso, de que la gente empiece como a cuidar el espacio, porque bien, si bien es que tocamos nosotras, lo armamos para todos, o sea, todos hacemos el lugar, todos tenemos que cuidar los lugares que nos dejan divertirnos como queremos, bien, sano, de buena onda, ¿viste? Porque todos tenemos derecho al esparcimiento, a la recreación. Entonces, bueno, eso, compartirlo entre todos. Y la gente como que se adueña más también del lugar, de la fecha. Y está bueno, ¿no? Es que nosotras tenemos la posta, ¿no? Como que lo hacemos entre todos y está buenísimo. Tenemos suerte que la gente está más loca que nosotros porque se engancha en todo. No, bueno, pero del escenario sale ese espíritu, entonces puede llegar a la gente, sin duda. Objetivos de Quéacelga para 2012... están filmar su primer video, entre una de las cosas, participar del 8 de marzo, el Día de la Mujer, con otras bandas de rock integrada por mujeres, y tocar lugares donde no fueron. Voy a hacer dos preguntitas al respecto. Primero, filmar su primer video. ¿Ya saben de qué tema van a filmar? Sí, de Iglesia Pecadora. Ah, me gusta ese tema, bien. Y ya, la idea sale de ustedes, tienen un director que va a decidir qué hacer o qué no hacer. Y eso estamos en construcción, en realidad. Tenemos unas ideas, pero bueno, la idea sería también de que la gente que va a filmar el video que participe, porque con una idea básica, ¿no? Porque si no te volvés loco con la amplitud. Pero más o menos tenemos ideas, inclusive nosotros hace un tiempito tocamos en la capilla, entonces hay alguna parte, alguna de esa locación como que nos gustó, como para hacer la parte en vivo. Sí. Y después habría que ver algo afuera. Pero bueno, como que el director también participe tirándole estas ideas y que se comprometa con el tema, porque si no es como muy, bueno, la bajada de línea. Obviamente que el resultado, o sea, nos tiene que gustar, pero que también que esté la posibilidad, nosotros, qué sé yo, tratamos de hacer todo así. Por ejemplo, la escenografía, se tiene una idea y después, bueno, Antonella la realiza a su modo, con una idea. A veces la propone ella directamente y va para adelante. Pero estaría bueno, si pegamos onda con el director, que sería fundamental, y con la gente que va a hacer el video, como que opinar todos, digamos, también, con la idea central del tema, ¿no? Apuntando a la letra, pero... Así que ese sí es un gran objetivo. Nosotras, hace el año pasado, digamos, sería así, sí. 2011, que habíamos tocado en la Sociedad Italiana. Sí. La gente allá de San Miguel, bueno, que son, digamos, como que somos locales, por eso digo, sí, con lo de San Miguel, tantas veces que tocamos, esa fecha que nos ayudaron nuestros amigos de allá, se juntó plata para hacer el video. Después, bueno, con lo de que conoció, como que todo se retrasó, el año fue como, bueno, había que terminarlo como se podía, ¿no? Sí. No estaba esa energía, pero nosotros debemos, inclusive esa plata la tenemos guardada, no es que nos alcance, ahora todo sube, pero estamos, digamos, con esa guita y algo que juntemos más, se va a hacer el video que nos lo debemos, ¿no? Después de 12 años no tenemos un video. Y bueno, y también se lo debemos a la gente que nos ayudó tanto, porque el objetivo era el video. Bueno, eso es como el gran objetivo de este año. Claro, y también dice tocar lugares donde nunca fueron y esa fiesta, proponemos que vengan a Moreno, que hagan la fiesta de las lobas sueltas. Nosotros somos lobos sueltos y bueno, invitamos a que se acerquen y podemos hacer algún tipo de fecha. Y con tantos lobos, tantas lobas, bueno, dale, ¿cómo que no? ¿A dónde podríamos tocar, por ejemplo? Y acá hay varios lugares, hay varios lugares, tenemos acá en La Morena Rock, tenemos... Bar Clásico. Bar Motoquero. Es un bar motoquero. Uh-huh. Hay varios lugares acá cerca de Moreno que se puede hacer una linda movida y llevar bastante gente. La Casa de los Nadie, me dice mi operadora. Lugares que entran... ¿Qué capacidad tienes en esos lugares? ¿1,000 personas entran? Y bueno, con alguna banda de allá también, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, vamos, hacemos un lindo no vamos festival. A explicar, pero vos... ¿Por qué bueno, no? Bueno, ¿cómo que no? Acá yo leo que dice en la gacetilla de prensa de las chicas que hace Elga... Dice que tocar en lugares donde nunca fueron a tocar. Así que tienen que venir a tocar al oeste, tenemos, a Moreno. Ya está. Tenemos un objetivo más para el 2012. Bueno, y también decía trabajar en la preproducción de su próximo disco. ¿Ya tienen temitas al respecto? Estamos en eso, sí, estamos sacando. Lo que pasa que, bueno, pedimos el parate de vacaciones y después cuando arrancamos a tocar, tocamos bastante seguido. Entonces tenemos que hacernos... Por eso también está en la programación anual para... darle un tiempo, no dejar de tocar, pero hay veces hay que, para sacar temas hay que parar un poquito, porque si no siempre estás laburando para el show, entonces hay que parar un poco como para poner la cabeza en marcha y darle a los temas nuevos, que son complicados, porque no puedes llegar a un disco si no estás ajustadita, porque son horas y horas y horas de mala sangre, ¿no? Sí, totalmente. Yo no soy muy fanática de las grabaciones, trato de evitarlas, pero bueno, hay que grabar. Después está bueno, después me gusta siempre lo que queda, pero es un momento bastante tedioso, ¿no? Tedioso. Tengo yo las últimas para ya dejarte, estás hace un rato charlando con nosotros, estamos hablando con Silvina de la banda que hace Elga, mañana se presentan acá en Luján, cerquita de acá de Moreno, en el festival Recordando a Papo. Lo que te quería decir es, hoy tenemos como hilo, una de las cosas que te iba a decir, como hilo conductor, hacemos un jueguito nosotros, un hilo conductor en la música que vamos a pasar, y son clásicos del rock. Así que te pedimos, si querés pedirte un tema para hoy, un clásico del rock, de la banda que quieras, lo estaremos buscando y pasando dentro un rato, ahí si se ponen de acuerdo, el que quieras vos. Ese es una de las ideas que tengo. ¿Se te ocurre alguno? ¿Se le ocurre a las chicas? No, y nos tiene que dar un separador. Y después nos queda un separador antes de finalizar la charla. Ah, dale. ¿Y alguno de La Renga puedo pedir? Sí, un clásico de La Renga, ¿cómo que no? Y bueno, que uno los dejo a su criterio, no sé. Yo hace mucho que no escucho Pis y Caca, por ejemplo. Ah, está bien, de verdad. Ah, del primer disco, La Renga. Sí, me gusta. Bueno, si no, otro está bien. No, me gusta. Sí, seguro que lo debemos tener algo... El Rito de los Corazones Sangrando, fíjate si está Nico. Y si está en vivo también, mándalo. Y la última que te pido... ¿Vos tenés alguna más, Nino, para Silvina? Un super aguante para que acerque mañana. Sí, seguro. Un super aguante. Ojalá Muchas podamos gracias. Acercarnos ahí. Y ahora el tema de la polla. El tema de la polla. Obvio. Yo ahora le digo a las chicas que salió votado el tema de la polla. Sí. Bueno, te agradecemos. Lo último que te vas a pedir es que por ahí no, nos dejes como un separador. Que bueno, Silvina de Caselga, lo que quieras, de Somos Lobo Suelto. Y así después nosotros lo cortamos y nos hacemos los cancheros con que estuvieron charlando con nosotros. Ay, dale. Dale, arranca ahora. Cuando decís 1, 2, 3, por ejemplo, y salgo. Te digo, 1, 2, 3, 4, va. Así, vamos a hacer como si fuera. Ahí está, dale, vamos. 1, 2, 3, 4, va. Otra vez. Bueno, gente, para todos los oyentes de Lobo Suelto, ojo con estos lobos sueltos. Acá, las lobas sueltas de Caselga, les mandamos un aguante total al programa. Y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Tengan una linda fecha mañana. Y gracias. Nada más que gracias, la verdad, muy contentos estamos. Muchas gracias, de verdad. Dale, acá le mandamos besos de acá, de todas las chicas, así que nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Silvina, ya nos vamos a canción, tanda, como quieran, hagan ustedes. La verdad, muy contentos. Lobo Suelto. Pero te siento y voy caminando entre cuerpos, pero un perro.

placerito, el platero y yo. Cantala, Lino, cantala, cantala. No me acuerdo. Lo cantas ese del otro lado. Yo ya dije, loco, para mí tienen que poner un micrófono del otro lado del vidrio. Sí, ya, urgente. Urgente es eso, porque si no, no nos confundimos con el tollback, le hablamos a nadie. Se torna insoportable. Recuerden, amiguitos, qué bueno que estuvo lo de que acelga, ¿eh? Sí, ya llegaron. Ya llegaron mensajes, ahora leemos los mensajes. Antes que nada, quiero decir que hoy disfrutamos las canciones que nos remiten a algún momento de nuestras vidas. Noche de clásicos, pidan el suyo al 11-61-54-03-59. Clásicos del rock, el que quieran, 4666559, 4666559. Le mando un saludo a Dani, que me estuvo llamando por teléfono cuando estábamos al aire con ¿Qué hace la banda del rock? No te puedo atender, Dani. Bueno, ahora estarás escuchando. Estuvieron viendo algunos temitas antes de ir a todo eso. Tenemos un montón de cosas hoy, pero bueno, vamos a leer esto. Habían pedido En el camino de Capanga. También pidieron De Divididos, ¿qué ves? Un clásico, sin duda. Pidieron Vasos vacíos de los Cadillac. Pasó algo de los Cadillac hoy. Pidieron ¿Por qué te vas? De Ataque. Simpatía por el Diablo. Y también algo de Janis Joplin. Bueno, pidieron de todo. Tenés un mensaje vos, Nino. Lee primero los tuyos, que después yo leo los míos. Sí, Javi Punk me dice, le dice a Caselga que haga un tema de las boyas. Otro más, vamos, un puntito más. Y también nos felicitan por la nota. Cintia, muchas gracias. Y sí, de verdad, estamos creciendo por esta gente que se copa, loco, gente que tiene humildad y nos da estas notas terribles de los... Ahí está, ¿eh? Porque los grosos, ¿sabes qué? Lo más groso es la humildad. Así que a esta gente le agradecemos. Voy a leer un mensajito. Hoy, mirando un poco de tele, mostraron que Diego Torres cantó en un concierto un tema de Spinetta en homenaje. Escucha bien, Dino, ¿eh? Porque está bueno el mensaje. Y ahí me di cuenta que no me gusta que otro cantante haga un tema de otro porque no es lo mismo. Y hasta a veces lo arruinan. ¿No hay otra forma de homenajear a alguien? La chica de Que Acelga dijo, el legado de Papo. ¿Por qué nadie habla de Spinetta habla de legado? ¿Por qué no se reconoce tanto? ¿Qué opinan? Aclaro que no soy del palo del rock. ¿Qué opinas, Nino? Ahí está, una pregunta para vos, que sos del palo del rock. Lo de Spinetta... Lo del legado, ¿por qué no hay un legado de Spinetta? Y creo que sí, creo que Divididos, La Renga. Sí. El mismo Papo. Sí, hizo bueno. Tema. El legado de Spinetta va a estar siempre, porque es parte del rock. Seguro que más adelante va a haber homenajes a Spinetta. Sí. Pero también hubo homenajes en vida, ya te digo. Divididos, tocando temas. Divididos, igual hasta haciendo letras. La otra vez dijo algo cierto, el Ruso Berea, cuando habló con nosotros, que ahora todos hablan de Spinetta, y Spinetta hace 20 años que no escucha nadie Spinetta. Dijo, bueno, pero así como no se escucha Spinetta, suponer, ¿no? No se escucha La Polla, poner. Sí. No se escuchan muchas bandas. Pero bueno, creo que el legado queda más que nada, no tanto, tal vez Papo era un tipo que pasó la frontera del rock y era un tipo más popular de repente. Era conocido, o sea, todos sabían que era Papo. Seguramente que sí, así como también se fueron otros músicos que no conocemos. No, ¿entendés? Sí, más vale. ¿Entendés? Yo qué sé, músico, el reloj queda un solo integrante original y los demás eran músicos buenísimos, el pianista era un músico buenísimo. Que ni yo sé el nombre, pero vos escuchás un disco al reloj y decís, terrible lo que hizo. Así que bueno, eso creemos nosotros. Sigan mandando mensajes. Hoy tenemos, vuelve el juego de los audios. Hoy no hay Rocky. Vamos a ver, que mande mensajes que prefieren, Rocky Frutti o juego de los audios. anótense, manden a mi número de teléfono quien quiera jugar, lo llamamos nosotros si no tienen teléfono de línea, así que puede jugar cualquiera, que tenga celular, manda un mensajito y lo llamamos nosotros para jugar al Juego de los Audios o Rocky Fruity, tenemos los dos preparados para hoy. Eso era algo que quería decir. Otra cosa es que también tenemos, hoy tenemos un pequeño homenaje, antes que ir al homenaje voy a decir que repetir que en el complejo Mundo Deportivo rebautizado Ciudad Rock, ubicado a 5 minutos de la Basílica de Luján, bueno, viernes, sábado y domingo van a estar presentándose en el homenaje a Papo, va a estar, bueno, Luciano Napolitano, entre otros, con su banda Loborne. La temática para el homenaje es, para el día viernes, hoy es rock pesado estilo riff. Para el sábado desde bien temprano el mejor blues, con la previa del rock and roll, pasando lo mejor de Papo. Y el domingo, bueno, todo más rock, la parte más rock de Papo. Muchas bandas. La sí, entrada... nos costó conseguir los nombres de las bandas. ¿Eh? Yo tengo algunas, que acercas una, y Fuser también creo que va a estar ahí, por interés por un amigo. Sí. Y nos está costando tener todos los nombres, a ver si alguien está ahí en el Facebook, que nos mande el nombre de todas las bandas que van a estar. Si alguien manda a todas, tenemos bastante, pero es medio complicado leer tantas bandas. Así que vamos a hacer canción y después un pequeño homenaje a Papo. ¿Te parece bien, Eduardino? Seguimos rockeando, dale. Luego, sigamos rockeando. Lomo suelto. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. She let me go. I was special, but I'm a creep.

Soy Cuca de Mahan, estamos en el programa Lobo Suelto. Yo Cine, soy Lucas, el cantante y guitarrista de Mahan. Queremos sí. agradecer a Lobo Suelto que se me amasa. Saludos para todos los chicos que lo escuchan. Corazón, yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Seguimos, decime. El tema que pasó fue Para Micaela. Sí. La hija de Wada. Dos lobas bien. Sueltas. ¿Cuál de los temas? ¿El de Radiohead o el otro? No, el de Catupecu. Ah, el de Catupecu. El Catupecu, sí. Seguir viendo sin tu amor. Alguien que dice lo que decía yo. Nos dicen sobre el comentario que hablamos de Spinetta. Dice, tenía ganas de cantar el tema, pero con esa voz que cantó Diego Torres, me tiró para abajo, horrible. Bueno, esto es lo mensaje que mandan. Creo que tocó Muchacha Ojos de Papel. Viña del Mar, ahora que está el Viña del Mar. Sí, cualquier manera, homenaje de cualquier músico me parece bueno, sea quien sea, hasta yo qué sé, sale el Chino a la Luna haciendo un tema de Spinetta y me parece que está bien. Bueno, alguien que nos dice temazo por el Radiohead, sí, temazo, hoy estamos en clásico, vayan, sigan pidiendo al 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59. Si no, a mi número de teléfono también mandan mensajes y pueden pedir algún clásico del rock o al de Nino también lo pueden hacer. Para llamar por teléfonos, anótense en Loco el Juego de los Audios al 466-6559, 466-6559. Eso para jugar al Juego de los Audios. Hoy tenemos grandísimos premios, ya pasaron a buscar el... ¿Juego de los Audios o Rocky Fruity va a ser? Juego de los Audios, loco, me parece que sale hoy porque tenemos ganas. Pasaron a buscar el disco Honestidad Brutal, el disco doble, nos salió... Fortuna. Nos salió el doble, loco. No, cómpense, pidan otros discos. Bueno, vamos a hacer el pequeño homenaje a Papo, dale. Vamos a hacer un par de temitas de Papo para recordarlo. El Carpo se cumple en varios años de su muerte. Y bueno, la mejor homenaje, que es, como decía alguien, es escuchar temas de Papo. En este caso hay un par de sorpresillas. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para la noche acá en Lobo Suelto. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así, pero no se da cuenta, su personalidad de mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta. El Hombre Suburbano de Papo Blues, año 1971, el primer disco de Papo Blues, volumen 1. Me gusta ese, volumen 1, 2, 3, 4. Después el 5 es 5 y trilogía, creo que se llama. Y después 6, algo así, si no me equivoco. Sí, después ya no, viene no quiero Blues. Mandar fruta. Bueno, el tema es el de Papo, hicimos un cover casi, sí, un cover en realidad de Papo y Amigos, este lo cantaba el Piti de Intoxicados y Viejas Locas. Y segunda banda, muy bien, ¿qué segunda banda viene después de Papo Blues, Nino? Usted que es Aero Blues. Aero Blues. Creo que un disco. Solamente un disco, es verdad, Aero Blues. Bien, buena memoria. Y mira que casualmente pareciera como anillo al dedo, diría alguien por ahí. ¿Qué tema tenemos para escuchar de Aero Blues? Mal. Si se dio cuenta que es falta de velocidad, en verdad usted tendría que haberse dado cuenta antes. Si somos todos iguales, unos vienen y otros van. Yo sin ser el mismo equivoqué. Y ahora estoy aquí. observándome sin saber dónde meterme. Completamente nervioso de Aero Blues 1977, en este caso cantado por quién, Nino. Ricardo Iorio, che. Ricardo Iorio, qué lindo que son las guitarras, ¿no? Sí, terrible. Qué violero del carajo. Bueno, tocó con B.B. King, ya lo hemos contado acá. Con todo el mundo, Motorhead. Impresionante, papo, capo de la guitarra. Tenemos un tercer tema después, a ver, después de Aero Blues, Nino, a ver si tenés bien para hacer las deberes. Riff totalmente, y tenemos un temita de riff. En este caso elegí uno en vivo porque me gusta riff y me gustan los temas en vivo. Sonaba Susy Cadillac del disco Obra en Vivo, pero es de... ¿qué decíamos? ¿De qué disco era? Contenidos. De Contenidos, disco de riff. del año 82-83, si no me equivoco. Ahora ya te lo digo. Año 82, contenidos. Sí, tercer disco de Riff. Bueno, y después a mí, del disco que más... Ya lo hablamos esto, fuera de aire, en tu casa, en mi casa, en cosas. A mí lo que más me gusta de Papo es el disco solista, el último solista de estudio. Vamos a escuchar un temita de ese disco. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Volvió el canto de Robert. Es que es un temazo, loco. Están todos cantando acá del otro lado, todos agitándola. Y mandan mensajes, loco. Se pasa con los temas. Aguante, Papo. Juntos a la par. Me encanta ese tema. Susy Cadillac. Alguien dice que se lo dedican a Susana Jiménez. También mandan un mensajito. Hola, Nino. Me pasas el rock para el negro a tira. Soy Julieta Barragán. Me encantó todo lo que pasaron. Mandame un saludo, que soy re cholula. Mándale saludos a Julieta. Saludos a Julieta, que es re cholula. Y le gustó todo lo que pasamos, así que nos alegramos de eso. Lo que más nos alegra es que le guste la música. Bueno, el tema de Susy Cadillac también me hace acordar a Sujetos. Ojo, Sujetos, con la locura que quieren cometer. Sí. ¿Qué locura quieren cometer? No sé, en un tema medio peleados, medio en separación. Vamos sujetos. Vamos sujetos, loco. Vengan acá antes. Y bueno, esos fueron los cuatro temas que tenemos. Tenemos un bonus track para irnos después directamente a, no sé si es pausa, canción, como quieran, del otro lado, eso lo manejan ustedes. Un tema homenaje. Este tema no lo cantó nunca Papo, porque es post-tumor, se dice, ¿no? Así que post-tumor. Vamos con este tema. Vamos con este tema directamente. Gracias, loco, sigan mandando mensajes. Anótense al juego de los audios, dale. Anótense al 4666559 11 61 54 03 59 11 61 54 03 59. Nos queda un montón de cosas. Nos queda, hoy tengo, Nino, te traje una sorpresa para vos. Te traje una sorpresa increíble. Lee el mensaje. Yo mientras te digo la sorpresa que te tengo. La banda pre-punk latinoamericana, chavo. No diga más nada. Dale. No diga más nada. A ver que tengo mensajes ya. Javi, el chino, me dice, estoy esperando Botella. Oh, pero la semana pasada pasamos, ¿o no? Ah, creo que pasamos un tema de locura en la semana pasada, ¿eh? Uno sí, no sí. Se escuchó el programa pasado, entonces. Sí, escuchó. Bueno, el último tema, dale. Saludo a todos que están escuchando. Nos queda mucho más Lobo Suelto. Un tema furioso y rock and rollero. ¡Viva Papo! Se divisa, y en su guitarra que no para de sonar.

¡Esta se tarde! Bueno, dale, dale. ¡Dale, Azulejo! Dale, bueno, buenísimo. Bueno, alguien está diciendo que en un ratito llama, dale, ya se anotó la segunda participante. Ya tenemos los dos participantes para el juego de los audios. A la primera va a ser, a ver, ahora bueno, ahora la producción decide, ahora ya decimos cuándo tienen que llamar. ¿Tenés un mensajito vos, Nino? Sí, el chino dice que sí o sí, botella. Bueno, a ver si podemos conseguir botella. Luego estamos en... Pará, que me dale, puso, mirá. Es como que yo te regalara la casaca de River y después te doy la de Rayo Vallecano, que es parecida. Claro, que pide la, vos pedís la casaca de River y te da la de Rayo Vallecano, claro, no es lo mismo. Bueno, a ver si tenemos botella y lo conseguiremos. Pasó Los chicos de Locura Negras. Los chicos de Locura Negras, qué gran banda, loco, tú tenés ganas de ver Locura Negras. Para la fiesta luego suelto yo quiero que esté Locura Negras y que Acelga, loco, que la producción se cargue de eso. Sí, ¿te parece eso bien? Loco de Turno también, ¿eh? Ah, Loco de Turno, banda que también me gustó. Majana, un montón, ¿eh? Majana, ¿no? Bueno, ya veremos. Bueno, loco, vayan comunicándome con el, tenemos ya juego de los audios. Importantísimos premios para hoy. No, vamos a decir premio sorpresa. Premio sorpresa tenemos para hoy. Pasaron muchos temas, loco. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Vamos a repetir las líneas de teléfono. Son 11-61-54-03-59. Repito, 11-61-54-03-59. 466-6559. 466-6559. Ah, está llamando ahí, sí. Bueno, eso para mandar mensajes o para llamar al aire. Tenemos todavía muchos informes. Le decimos que, aunque ya son casi las 12, si no me equivoco, son 12 y 10, nos pasamos un montón. Nos queda el informe de los Psychos. Nos ya queda... lo dijiste, pará. ¡Oh! Se me escapó. Se me escapó. Bueno, la banda pre-punk latinoamericana. Yamil yo lo había adivinado por Facebook. Nos queda también todavía un poquito. Tenemos un informe de TV, vamos a ver si logramos meterlo. Estamos complicados y tenemos el juego de los audios, que es el que va a ir. Ya tenemos alguien conectado para el juego de los audios. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Hola, Cintia. Cintia, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bien, hoy estamos tardísimo. La verdad que arrancaron re tarde, se hacen esperar, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de empezar a ponernos al día con el tema del horario. Bueno. Cintia, ¿edad, Cintia? 19, jovencita, escuchando, ¿ya sos del palo? Sí. Sí, ¿qué va tu banda favorita, Cecilia? Cecilia, dije, la estoy mirando a Ceci. Cintia. Bueno, mi banda, Ramones, vamos a... Ramones, sí, me gusta. Los Ramonchos. También, sí, los Ramones. Sí. Sí. ¿Qué un tema que te guste mucho, Ramones? Directo. Poison Head. Sí, temazo. Mundo Bizarro. También me gusta KKK a mí mucho. También. Es uno de los que Jesus más me gusta. Sensation. También, sí. Hay muchísimo. Muy variado para elegir. ¿Comiste? ¿Ya cenaste? Ya es tarde. ¿Ya cenaste? ¿Ya te ibas a ir a dormir? Ya terminan y a la cama. Ah, ya a la cama. Y sí. Otra cosa sola, así que otra cosa... Puedes tomar un trago, puedes mirar una peli. No, aburridísimo, eso viste. Es para los viejos. Bueno, entonces, mirar una peli, salir es para los viejos, dormir. Sí, eso es para viejos. A mi edad tengo que estar en el, no sé, el boliche. Moviendo el esqueleto por ahí. Oh, ¿te gusta ir a bailar? No sé si ir a bailar, pero ir a un pub a tomarme algo seguro, quedarme hasta tarde, pero. Bailar mucho no, hace rato que no. Bueno, tenemos la pregunta de Lobo Suelto que la inauguramos la semana pasada. Bueno, estabas, Nino, la semana pasada, pero a partir de la semana pasada tenemos esta. Del 0 al 13, sí. ¿Cuán buena estás? Tenés que ponerte un puntaje, del 0 al 13. Ay, Dios, ¿pero buena en qué? Está bueno. Por ejemplo, Nino del, mi compañero Nino del 0 al 13 es un 10, Teorino, vos estás. ¿Entendés? Bro. Por ejemplo, siendo 0 lo más bajo y 13 lo mejor. Digamos que un 11. ¡Un 11! Está bueno. Mira, la de la semana pasada, Soledad dijo que era un 13, Nino. Sí, lo escuché. Un 13. Tenemos un público agraciable, loco, al final. Muchas chicas tenemos. Sí, ¿verdad? Muchas chicas que están todas buenas, al parecer. Vamos a ver en la fiesta, vamos a tantear en la fiesta. Claro, vamos a tantear en la fiesta. ¿Te prendés a la fiesta de los Lobos Sueltos? Sí, cuando digan. Ya, dentro de prontito van a tener novedades. Bueno, te tocó jugar al juego de los audios. Sí. ¿Sabés cómo es la temática? Sí, ustedes ponen un... Un audio y hay que... Y después vos tenés que adivinar cuál es el audio que te estamos pasando. Sí. ¿Cuántos, a ver, que me digan cuántos audios tenemos por cada uno? 5 por cada uno, así que... Ya no está el Tano con nosotros, así que vas a tener... Tenemos tanitos ahora. 4 audios por persona. Vos tenés que adivinar el audio, tenés un tiempo prudencial. Bueno. Y después participás contra alguien. Bueno. Dale. Listo. Primer audio para Rocío. Dale. ¿Cuál es, Rocío? Es muy fácil, ¿eh? No. Es muy fácil. A ver, subir un poquito porque... A ver si lo tiene ahí Ceci. Ayúdalo. No, ayuda. Ayudín. ¡Córtame el párpado! No, yo soy joven. Rocky, la mejor... Rocky. Olvídate, no. ¡Cintia, Rocky, no! Bueno. Primer X para usted, o sea que no acertó nada. Era Rocky, muy famosa. Esta es de Rocky 2, escuchame. Cuando... Adrián, córtame el párpado. Sí. No, bueno, erraste el primero, ¿eh? Bueno. Vamos con el segundo audio para Rocío. A ver. Es muy joven, para mí no la va a sacar, ¿eh? Arriesgá. La verdad no escuché nada. A ver, vamos a subirle un poquito que no escucho nada, dice. Ahí. Te digo, no sé, me suena a Caballero de Zodíaco, algo así. Era El Llanero Solitario. Es muy purrete. Sí, 19 años. Es muy purrete, bueno, te tocó, pero tiene ¿quién que te dice? Algo más para... Para sí, bueno, vamos a poner Pokémon. Para mi edad, che. Pokémon. Bueno, de 4 vas 0, así que te queda el 50% de posibilidades. A ver si podés, hasta ahora, ¿cómo calificarías tu actuación hasta ahora? Malísimo. Pésima. Bueno, pésimo. Tercer audio para Cintia. ¿Y? ¿Qué? ¿Correcaminos? ¿Qué es eso? Era de esa época similar. El oso hormiguero. ¿Te acordás del oso hormiguero? No, olvidate. No, el oso hormiguero. No sé, hijito. Y bueno, y está por llegar. Recuerdo al no Rasta te caigas. No, el Rasta no, el otro. Nahuel, de No Te Caigas hizo 0, creo. O 1. Uno sí, hizo. Le dimos 10 audios. ¿Podés igualar la peor performance o ser la peor? No, yo soy la loser. Tengo me pego la L en la frente, no tengo problema. Bueno, cuarto audio para usted, señorita Cintia. Bueno. Tengo sed, señor Matute. ¿Puedo tomar un vaso de agua? ¿Agua? Sí, señor. A ver. Malísimo, ¿qué es eso? No lo va a sacar. Qué forro, che, una de mi edad. Bueno, a ver, le damos una ayuda. Ven. ¿Qué, ven 10? Benito Bodó, que no lo iba a sacar, aunque le diga la pandilla Benito Don Gato. Bo. Si le decía Benito Bodó, no lo sacaba igual. Son malísimos, ustedes tienen que ponerme algo que sea acorde a mi edad. Y lo que toca, acá no hay nada arreglado. Pasa que hay sobres, claro, están armados. Claro, no hay nada arreglado. Vamos a armar los sobres por décadas ahora. Bueno, dale, vamos eso, a... Eso tendrían que ser, buenísimo. El Rocky Fruity, para el próximo el Rocky Fruity, anótese. ¿Al Rocky Fruity cómo se ve? Y bueno, puede ser en A ver, hacemos estar. Un pequeño Rocky Fruity. Dale. Yo digo A, usted dice basta. Bueno. ¿Le parece bien? Bueno. A. Basta. No, vamos de vuelta. Vale. A. Basta. Z. Banda con Z. Banda con Z, la puta madre. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Malísimo. Zumbadores podría ser. Uy, a mí me mataste. Solista con Z. Igual de la A a la Z, cualquiera. Yo cuento rápido, señorita. Digo, ¡ah, Z! Solista con Z. No sé, la peor, esa es la peor. Con la Z, bueno, me mandaste. Zeta Bocio. Una L gigante me voy a poner ahora. Perdió en todo, ya está. Vamos a, no sigamos con Rocky Frutti tampoco porque iba a perder en todo usted, señorita. Bueno, pero la pasé bien por lo menos un rato. Bueno, nosotros también la pasamos bien. Espere, ¿puede igualar en cero? Puede igualar en cero y capaz que se lleva algo. Bueno, esperamos. Entonces. Espere, bueno, gracias por la llamada. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Chao. Ahí pasó Cintia. Hacemos una cosa, vamos a un tema. Y después el segundo participante acá en el juego de los audios, 0-0, tiene todo para ganar quien concurse. Loco, anótese, amátese. Hay premio, che. Hay premio, loco. Se llevaron Honestidad Brutal disco doble. Se llevaron Honestidad Brutal disco doble esta semana. Y tenemos también en bandeja Lobo Suelto. Para justo. Justamente habían ganado la semana pasada. Y ya lo estaremos entregando. Hacemos una cosa, vamos a un tema y después seguimos con Lobo Suelto y más de lo que hay. We'll be right back. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto, ya finalizando prácticamente el programa de hoy. Y bueno, estamos jugando el juego de los audios. La anterior participante no hizo nada, no hizo ningún punto. Sácalo este. Y bueno, ¿a quién tenemos en línea? Buenas noches. Buenas noches, a Julieta. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ya comiste, Julieta? Sí, ya comí. ¿Qué comiste? Comí papas fritas con huevos fritos, lo cocinó mi hija que tiene 10 años, así que... Huevo frito con huevo frito, ¿eh? Se sacudieron el estómago. Sí, era lo que yo no iba a comer, pero bueno. Me dijeron, última oportunidad, comer, dije, bueno, sí, como. ¿Edad, Julieta? 32, 34, perdón. Ah, 32, eso, viste. Ya estaba robando. Es que es la técnica, siempre me saco dos. Y digo, no, acá no voy a mentir porque está Nino, digo. ¿Sí? ya te conocen. Claro. Bueno, estuviste grande, escuchando Julieta. El programa, ¿entendiste cómo es el juego del día de hoy? Sí. Sí, el juego de los audios. Tenemos la pregunta de los lobos, que a partir de la semana pasada ya dijimos que la vamos a hacer a todas las participantes. Del 0 al 13, ¿cuán buena estás? Marino dice que 13. 13, mirá, ¿cuántos 13 que hay acá en el oeste? ¿De qué zona de Moreno sos? No, yo soy de Merlo. Ah, de Merlo, mirá, de Merlo nos están escuchando, buenísimo eso. Bueno, un 13, está bien. Sos otra bonita. Para, estás invitada, Julieta, a la fiesta de Lobo Suelto. ¿Vas a venir a la fiesta de Lobo Suelto? ¿Cuándo? Y estamos viendo la fecha, calculemos que para marzo o abril. Sí, vamos a andar por ahí. Bueno, dale, que venga tu marido también. Sí. Así somos más gente. ¿Dale? Dale. Bueno, vas a jugar al juego de los audios, te vamos a pasar 4 audios. Tenés que vos responder de qué es el audio. Así, dale. Básicamente, ¿dale? Dale. Bueno, primer audio para Julieta, que nos está escuchando desde Merlo, comenzando ya. Tic, tic, tic, tic, tic. ¿De qué era, Julieta? ¿Los autos locos? Cerquita, ¿eh? Error, cerca, pero no es... Meteoro era, Meteoro con el... ¿Cómo se llamaba? El 5, ¿cómo se llamaba? ¿El auto de Meteoro? El Max 5. El Max 5. El auto de Meteoro... El Max 5. Max 5. Bueno, vamos. Igual no acertó nada, señorita. No acertó nada, no festeje porque... Porque dije Autos Locos. Dijo Autos Locos. Así que no va. Tiene Rocío todavía chances de empatar en cero. Bueno, vamos al segundo audio, Julieta. Dale, dale, dale, dale. Segundo audio para usted. ¿Y? ¿El Obispón Verde? Tic, tic. ¡Ah! Che, pero bien ahí, el Obispón Verde. Mal. No, pero el Obispón Verde no, no me acordaba. Era usted tiene que conocerlo con esa Massinger. Massinger. ¿Veía Massinger? Estaba ahí. Pero la Obispón Verde no me acuerdo ni en pedo. ¿De qué? ¿De Massinger? De la Obispón Verde yo tampoco me acuerdo. Pero hay que acordarse, por eso te digo bien ahí. Sí, bueno, pero no, Massinger era... ¿Se acuerda de Massinger, el dibujito? Sí, que tiraba los puños, ¿cómo que no? Claro, ¿y cómo llamaba la novia de Massinger? Afrodita. ¿Afrodita? Afrodita, sí, Afrodita. Que tiraba los pechos. Afrodita, tiraba así como balas, como cohetes. Tiraba los pechos. Hacía tipo chiquito de ratón. De ahí sacó... ¿Cómo está, Robert? De ahí sacó el tema, Bersin. Bueno, de 2-0... ¿Cómo cataloga su performance hasta ahora, señorita Julieta? Y cero. Pésimo. Pésimo. Bueno, a ver si puede ganar algo. Bueno. Vamos a ver si acierta. Tercer audio para Julieta. Sí. Acá. Muy fácil. Esto sí, la tengo. Tic, tic, tic, tic, tic. El agente 86. Bien. ¡Sí! Está bien, no dicen que era el super agente, pero... Crédito parcial se lo vamos a dar por correcta esta vez. Y bueno. ¿Algún personaje? La 99. ¿Viene ahí? Sí. ¿Sabes cómo es la 99, Nino? ¿Sabes cómo es la 99? No, pará, ¿qué pasó? Es viernes de la noche, estás como loco. Es como la 69, pero con 30 mirando. Bueno, sí, ganó. Pero bueno, anímese, juego uno más, ¿le parece? Dale, vamos. Cuarto audio para Julieta, que ya ganó. Pero se anima a jugar igualmente. Empecé a escuchar el relato de un viaje fatal. Empezó el esfuerzo tropical a bordo de este pequeño. ¿Lo sacó? Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Sí, Juli, esto es de nuestra edad, Julieta, vamos. Perdió, pero ganó. Era la isla de Gilligan. La isla de Gilligan. Sí, bueno. Lo tenía siempre cuando. Siempre dicen, yo cuando escucho los audios me los recé. Sí. Y después, bueno, pero ganó igual, va a ganar un disco a elección de la producción esta vez. Ah, bueno. Esa elección de la producción porque si no vienen con estos discos triple, quinto. No, bueno, lo que disponga la producción, pero bueno, un disco. Un disco, bárbaro. Sí. ¿Cuál es su banda de cabecera? Y a mí me gusta un poco de todo, me gusta Los Redondos, Los Piojos, Callejeros. Bueno. Así que, bueno, La Vela. Ah, ¿el tema favorito de La Vela? No me acuerdo ningún nombre. ¿Cuál es el que más me gusta de La Vela? Ahí le pregunta a su marido. Sí, no, me gusta La Vela, pero no. La Vela, no, ahí está. Es como yo no se acuerdo el nombre. No se acuerda el nombre de los temas. Bueno. Bueno, muchas gracias por llamar, ganó, que después quédese con la producción, le diremos cómo retirar el premio o se lo haremos llegar de alguna otra manera. Gracias por escuchar. Que ahí le preguntamos a su marido que está escuchando, ¿qué tema clásico le gustaría escuchar? No sé si llegamos hoy, pero tal vez para la semana que viene lo podemos pasar. Pauli, ¿qué tema? Te preguntan a vos, ¿qué tema querés escuchar? Un clásico del rock. Un clásico para vos. ¿Nacional? ¿Nacional, dice? Sí, puede ser nacional. ¿Nacional? Que sea rock. De riff. Ah, buenísimo. Ah, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. No ven justo con ese tema hoy, que sea rock. Bueno, gracias por llamar, dale. Bueno, buenas noches. Gracias, pasando lindo. Dale, buenas noches, nos vemos. Chao, Julieta, gracias. Pasó Julieta, ganó con un tema. Hacemos así, Ceci, si podés, si te dan los tentáculos, pone un tema de que hace Elga y después nos vamos con el tema que pidió Pablo, dijo, ¿era el nombre del muchacho? Ay. Que está. Pablo. Dale, hacemos, si entra un tema de Caselga, banda que estuvo hoy, y después venimos, nos despedimos y ya nos vamos en un viernes que tardísimo vamos a terminar. Dale. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. We'll be right back. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Qué lindo tema. Sisters. Sisters. Sí, sí, sí. Bueno, vamos despidiendo. Si nada, antes le voy a leer un mensajito. ¡Claro! A los señores como yo no soy un 13, nada, ni una mina, mi tema ni pinta, ¿no? Claro, tiene razón, porque no es un 13, pero no, loco, prometo, me comprometo totalmente, la semana que viene arrancamos con Botella de Locura Negra, que me lo piden toda la semana, hacemos los deberes y la semana que viene lo pasamos, dice, porque no es un 13, no se lo pasamos. Y bueno, a ver, ¿cuánto es del 1 al 13 este muchacho? ¿Qué tanto pide? Porque si sos un 11, te lo paso, chabón. Loco, gracias a los que mandaron mensajes, gracias a Cintia que jugó, gracias a Julieta que ganó, vinieron a buscar los discos Honestidad Brutal, así que... A que Acelga, a Silvina, un aguante. Sí, a que Acelga, que estuvo buenísima... La nota, la charla, más que nota con la chica que hace la mañana, se presentan en el homenaje a Papo. Nos piden saludos para Víctor, que es su cumple. Bueno, saludos para Víctor. ¿Vos querés mandar un feliz cumpleaños antes de irnos? Seguro, el cabezón, que cumple 14 años. Mira, ya que cumple 14, tu pibe demuestra que ya está grande. Soy dicho, pelota. Un super aguante. ¿Entendés? A los 14 yo iba a recitar, ya me escapaba por ir a la cancha, loco, ¿entendés? Feliz cumpleaños, cabezón. Un feliz cumpleaños para Seba. Mañana estamos comiendo ahí un lechoncito, todos juntitos. Bueno, vamos todos para comer el lechoncito. bueno, gracias a todos los que mandaron mensajes, que fueron un montón hoy. Los temas que quedaron afuera, vamos a tratar de pasarlos la semana que viene. Hicimos Lobo Suelto, gran Nico en la producción, dirección, recorte de audios y temas. Cecilia, la operación técnica. En la prensa amarilla. En la prensa amarilla. Y también producción en el teléfono hizo hoy, hay que reconocérselo. ¿Cómo labura? Sí, cómo labura. Nosotros acá parece que hacemos algo, no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. Bueno, Nino y Robert es mi nombre, hicimos Lobo Suelto. Gracias, loco. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos si nos oímos. Un montón de sorpresas para la semana que viene. Gracias por el aguante, como siempre decimos, a los que aguantaron hasta esta alta hora de la noche. Y nos vamos con un tema como tiene que ser, un tema de Papo, dale. Que sea rock. Y un saludo ahí para Victoria y Soledad, que están del otro lado.